Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? A todos, aquí estamos de nuevo, los 20 duros. Hacía un montón que no venía, joder, el Ripper ya me ha cogido toda la delantera. Pero bueno, perdón, ahora que no me escuchaba. Bueno, como escuchábamos al principio, el futuro ya está aquí. ¿No pensáis lo mismo? Estamos todos gilipollas ya. Estamos todos gilipollas, nos hemos vuelto gilipollas. Y además en el paro, coño. Tres más de los 6 millones. Bueno, yo todavía no. Bueno, dos más de los 6 millones, bueno, y en un proceso. Yo estoy una décima parte. Yo estoy a tiempo completo. Bueno, pues... Bueno, aquí hoy también se reincorpora, que no se reincorpora solo Darío, se reincorpora Javi también. Sí, después de un largo invierno, unas largas navidades, pues por aquí andamos de nuevo. Viene además, viene de la capital ahí, con noticias frescas y sucesos. Acento pillado, acento gato, esas cosas que te da Madrid. Ha estado con el Alfón este, ha estado con el Herve Parciani este. No está con ninguno, pero bueno, he leído algo de ellos, pero en fin. Ah, no, estar sí, en la trena, un ratito ahí, echando unas horitas. No está con ninguno, pero bueno, eran unos temillas que a lo mejor tocábamos. Te habíamos traído por eso. Sí, justo. No, que ya el Javi es un fijo ya, ¿eh? ¿El Javi es un fijo? Más o menos. Hay que acuquinar los 20 euros, los fijos, por pues cierto. Acuquinaremos. Pues bueno, que... Sobre todo para Alexander, esto va para Alexander. Pues eso, que íbamos a hablar a lo mejor de los temas estos, ¿no? De esta gente que estaba en la cárcel, bueno, entre otras cosillas varias que íbamos a hablar hoy, de estas dos personajes que han estado en la cárcel un tiempecillo por cuestiones variadas. Entonces uno es el Alfón y otro es el personaje este que trabajaba en la banca suiza, que ha desvelado los... Bueno, que sacó un montón de... Que copió datos de el banco en el que trabajaba y los sacó a la luz. Los datos de gente que tenía dinero en las cuentas secretas. Yo para el intercambio entre uno y otro, para la transición, me he traído una cosa para hablar así un poco del tiempo, el presente, el pasado, el futuro, un homenaje, así un párrafo. ¿Un homenaje a? Al tiempo. Luego lo escucharás. Al tiempo. Ah. Al tiempo pasado. Ah, muy bien, muy bien. Yo he venido de comparsa aquí. de palmero a echar el rato y... Pero te has vuelto, te has venido elegante para los, para tu reincorporación. Hombre, a los 20 duros. Sí, me he venido muy elegante. ¿Le ha sentado bien la paternidad? Me lava hasta los dientes. Se ha sentado bien, sí, se ha lavado los dientes, se ha cortado el pelo. Se ha duchado con jabón, con su esponjilla y todo. Ha preñado la perra, vamos, una locura. Y a lo mejor viene ahora el churumbel y la tira por aquí. Igual dice sus primeras palabras, ¿no? En directo grabado este, en vivo luego. O hace la despedida a lo mejor y todo. Cierra el programa, a ver si conseguimos que cierre el programa. Bueno, como hoy eres el protagonista, el Darío, le hemos puesto a Triana aquí así de fondo para rodear sus palabras con su cálida voz y su eso que ya echábamos de menos. Es que yo había pensado que podíamos hacernos la pelota. Si no tenemos nada que decir ni nada que contarnos, pues nos podemos hacer la pelota. Ya, lo que pasa es que eso es un programa entero. Sí. Bueno, podemos... O sea, si queréis lo hacemos ya. Está, que podemos ir calentando. Calentándonos. Bueno, pues para contrarrestar voy a decir que va vestido de presidiario también, que la gente lo sepa. Sí. Es que tengo una condena, ¿eh? Cago en la leche. Pues, si no llego a saber. Homenaje al Alfon, te has vestido de presidiario, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner una cancioncilla, ¿no? Y si os parece voy a poner a los Muse y así mientras nos organizamos, abrimos la cerveza esa y todo eso. We'll be right back. Bueno, el 18 de diciembre pasado, pues acabamos de ver nosotros aquí. Nos hemos enterado de que quedó en libertad provisional pues la persona de la que queríamos hablaros así un poco a continuación, que es Hervé Falciani. Que, bueno, la idea es contaros un poco, para quien no se haya enterado, quién es esta persona y por qué queríamos contar que parece que está en libertad provisional. Así que el Javi nos va a contar ahí un poco, ¿no? Sí, pues vamos a hablar de... Bueno, es un informático que es suizo. Bueno, creemos que es suizo, creo que es suizo. No tengo muy claro la nacionalidad. Que lo que sí está claro es que trabajaba en la banca suiza. No es que sea un Robin Hood, pero bueno. La cuestión está en que este individuo pues trabajaba en un banco suizo y trabajaba de informático y robó. Robó una serie de información secreta de cuentas bancarias secretas, que eran los datos de 130.000 cuentas de un montón de personas que tenían allí, bueno, que tienen cuentas en Suiza, pues, y que son europeos, por lo general gente con mucho dinero. Que no son suizos, ¿no? No son suizos, sino que son personas que han ido abriendo cuentas allí, pues lo que suele hacer toda la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Pues para desfalcar pasta. Y de estos 130.000 cuentas, 3.000 de ellas son pertenecen a individuos españoles. De estas 3.000 cuentas, estas 3.000 cuentas bancarias pertenecen a, parece ser, a 1.500 personas, vamos, españoles, pero la agencia tributaria solamente ha conseguido datos de 650 y alguna. Entonces, bueno, la cuestión está en que este individuo pues intentó hacer públicos los datos estos que robó del banco, y por ello, bueno, pues la justicia suiza le ha reclamado, él ha huido, huyó y ha pasado 6 meses en cárceles españolas. De momento le han dejado en libertad condicional. Pero bueno, la justicia suiza sigue reclamándole y de momento están ahí pendientes de la decisión judicial con respecto a si le extraditan o no. Entonces, bueno, nos pareció un caso curioso, ¿no? Un caso curioso sobre todo pues con todo lo que está ocurriendo últimamente, que si el caso Bárcenas, que si lo de Caja Madrid, que si el Urdangarín, todos desviando dinero sí, a las cuentas todo, suizas. ¿No? Todo, la sanidad, todo, ¿no? Todo está sí. Relacionado, ¿no? Porque todo. Y de repente un individuo que se le ocurre hacer públicas los datos bancarios de un montón de defraudadores, bueno, no se les puede llamar defraudadores legalmente, supongo, pero bueno, de gente que ha desviado dinero a cuentas bancarias suizas, pues le han cortado los pies le han cortado las alas en cuanto han podido, le han metido en la cárcel y está pendiente de extradición por haber revelado secretos oficiales o secretos o privados de un banco. Y bueno, nos parecía curiosa la historia de este individuo. Entonces, fíjate, ¿no? Que es un delito en Suiza, claro, porque viven de ello. Sí, viven de ello. El secreto bancario es un delito, ¿no? No el secreto bancario, sino el revelar secretos, sí. Revelar secreto bancario. Y aquí no lo es. Pero bueno, está pendiente de extraditarlo, ¿no? De extraditarlo aquí, claro. De extraditarlo a Suiza. Suiza es lo que le está reclamando. Ha estado 6 meses en cárcel, en una cárcel española. Ahora está en libertad condicional. Pero está pendiente de que si un juez español le da por buena la extradición. Entonces, leí una vez la movida, pero ya no me acuerdo. Pero lleva bastante tiempo. Sí, es algo así como que Francia lo cogió, le dio la lista a los ministros franceses. A la FARC, a la del FMI. Y ya fue cuando, una vez viniendo en barco hacia Barcelona o algo así, lo pillaron. Lo pillaron de chiripa, de eso de... O sea, que no, tampoco esperaban encontrarlo, lo pillaron de chiripa. Sí, son cosas de estas curiosas, ¿no? Como que a él le meten en la cárcel y todas las personas estas que... Bueno, los 1.500 los 1.500 personas que han evadido capital españoles, de los cuales se han identificado 650, o sea, a ellos no les ha pasado, de momento no les ha pasado nada. Y no creo que se les vaya a pasar uno nada. Uno es el botín y lo único que se conoce son el botín y su hija se hablaba de bastante gente, ¿no? Pero vamos, pero realmente no, nombres conocidos, ¿no? Es que no se han hecho públicas estas listas. Pero estos dos sí. Estos dos sí se conocen. Pues bueno, y bueno. Bueno, por aquí lo que yo he visto es que, claro, las listas no se han hecho públicas, pero sí que poco a poco y desde ámbitos así tan ambiguos se han ido filtrando nombres, ¿no? Entonces, pues como que, claro, pues ha aparecido gente como Emilio Botín, la hija, la Ana Patricia Botín, bueno, modistas de esto, no sé qué. Los Puyol, ¿no? Supongo que estará muy... El Bulgari ese de las joyas también, la mujer del Briatori ese de la Fórmula 1... Como peña, sí, ¿no? Y parece que también había ahí ambigüedad porque que puede ser que algunos de esos nombres los han lanzado ellos mismos, que se saben en la lista, y lo que provocan, lo que querían era un poco provocar el escándalo para luego poder demandar y toda esta serie de cosas, ¿no? Joder. Hombre, era gente que es predecible, porque a ninguno de nosotros nos van a pillar llevando dinero, nos pueden pillar con dinero debajo del colchón como mucho. Pero con una cuenta de bancaria bueno, suiza. Ahora no me enterado de otro, el Bárcena, ¿no? Está claro, ¿no? También. Ese estaba, no, ese estaba no ahí, sabemos. Está claro. ¿No? Y todos los que, y todos los que han, vamos, todos los que han recibido pasta a través de estaba ahí y han hecho la amnistía para que él nota. Bueno, es que muy fuerte. Sí. Bueno, esto es puro cachondeo. El caso es que este individuo escribió unas cartas desde la dos cartas, concretamente desde la cárcel. Y bueno, hay un grupo de apoyo aquí en España y las mandó al grupo de apoyo. Y bueno, dice cosas interesantes, vamos a leer alguna, si parece. Dice algo así como que las grandes instituciones financieras son muy peligrosas y tenemos que encontrar la forma para hacer que las personas se pregunten a sí mismas si desean confiar en una banca liderada por mentirosos, falsificadores y corruptos. Bueno, esto lo dice una persona que ha trabajado en un banco. Y bueno, sigue diciendo unas cuantas cosas que no las va a leer Darío, que yo ya estoy cansadillo de leerlas. Y bueno, que por lo menos para reflexionar a mí me parecen interesantes, ¿no? Darío bebe de echarle un trago antes de empezar para coger a... Bueno, por aquí dice... sí. Bueno, un extractillo así de una de las cartas. Déjame mostrarte su juego. Para tener controlada la inflación, están despojando y privando a muchos países europeos de su liquidez. Lo contrario de cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los países europeos no pueden devolver el dinero directamente al banco central. Teníamos dinero suficiente para librarnos de eso hasta que la mayoría del dinero desapareció y voló a ciertos países con características financieras especiales como Suiza. Por ejemplo, y una vez que el dinero está allí, en vez de estar en los países al que pertenece, hace la deuda pública artificialmente más difícil y dura de mantener. Como resultado de todo esto, se acentúa el flujo de dinero a esos mismos países, demorando y paralizando al resto. Un poco lo que ha pasado, ¿no? Con la crisis esta lo que sigue pasando, ¿no? Aquí en la Unión Europea, bueno. España, en la Unión Europea. Pues, no, aunque nos parece ahí guay, ¿no? Que el tío tenga esa información y quiera utilizarla. ¿Pero y para eso. Qué la robaría el tipo? Pues ahí es donde eso, quería yo ir, porque... Eso es lo que nadie sabe, ¿no? Claro, hay que... O sea, por muy guay que esté el hecho, yo creo que hay que tener cuidado también con esta serie de tipos, ¿no? Porque, claro, ya ahí aparecía el rollo de si el tío es un héroe o es un chantajista, porque claro, el banco suizo también dice por su lado que antes de que nada de eso se supiese, el tío intentó chantajearles, claro, por dinero. Y en la parte así más dramática o más curiosa del asunto, el rollo es que el tío con 35 años, que era ahí como un desarrollador informático súper potente y curraba en el banco este, pues claro, tenía acceso a mogollón de información, ¿no? Y la historia es un poco como cuando hablábamos de esta gentecilla, con todas las diferencias, que son millones, que se escapaba de prisión, ¿no? Pues claro, el tío, no sé, como que un día le dio por empezar a guardarse nombres antes de que llegara la crisis y el crack este y toda esta historia, y el tío estuvo ahí mogollón de tiempo, poco a poco, día a día, llevándose ahí en su disco duro, pues nombrecillos, y como que... Que claro, ya de ahí para adelante todo es una historia de seguir para adelante porque ya no te puede volver para atrás, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante no es... A ver, que no sabemos si este es un héroe, un villano... Bueno, lo importante no es lo que haya hecho, lo importante es como que ha desvelado lo que todos presuponíamos, ¿no? Porque toda la gente de pasta de los diferentes países europeos evaden el dinero en cuanto pueden. O sea, que son los mismos que luego salen con las banderas de España diciéndonos que son los más españoles, los más patriotas, los más no sé qué, los que más cumplen la ley y los que nunca van a pillar cárcel por ninguna parte. Al final siempre, pues eso, que es que es como hacer visible lo que todos presuponemos, ¿no? Que es lo mismo que está pasando ahora, que si el Bárcenas, que si el Rato, que si todos estos chorizos que son los que realmente están jodiéndonos la vida, ¿no? Entonces, a mí lo que más me alucina es que, o sea, que después de todas las tanta ley y tanta y tantos presupuestos y tantos recortes y tantos no sé cuántos, hay un montón de gente que evade dinero, se saben los nombres y pero no se hace nada, o sea, ni se hace nada, ni los hacen públicos, ni en fin, como que es la impunidad absoluta frente del que tiene mogollón de pasta, ¿no? Entonces es lo que me parece así que hay que sacar de trasfondo de todo esto, ¿no? Que hay una panda de sinvergüenzas ahí de la hostia. Y este, tanto si lo ha hecho por dinero como por si no, el caso es que está chupando cárcel mientras que los que han evadido pasta están en su casita embolsándose, bueno, siguiendo ganando dinero a expuertas, ¿no? Bueno, aunque sea, pues sabemos, ¿no?, de qué va la gente, ¿no? Por lo menos lo conocemos, aunque no les pase nada, ¿no? Pero sabemos su catadura, ¿no? Conocemos su catadura. Sí. Y eso, y que también es verdad que yo también pienso que da igual un poco que sea un héroe o un villano, me da igual, la verdad, no importa. Hombre, me hace gracia, mola, yo también lo robaría, ¿no? Digo, por si acaso. Por si acaso. A lo mejor yo pensaría eso, diga, esto es más goloso que nada. Digo, yo me lo voy a llevar por si acaso. Voy a llegar por si acaso y... por si acaso y lo está pagando, pero... A lo mejor entra en la cárcel, pero ese tío, no sé. Bueno, yo no sé. No sé, bueno, ahí queda eso y... Hombre, para los que no le conociéramos, pues... Pero mira, ha entrado y va a salir. O sea, yo no sé quién se va a atrever a meterlo a ese en la cárcel ya de... ¿No? Un tiempo. Porque si ya me meten en la cárcel, lo hago público todo, ¿no? No, pero si él los ha hecho público. Bueno, él no los ha hecho público. Lo hago público de verdad, ¿no? Ya. No se lo doy a los gobiernos, claro. No tengo ni idea, pero supongo que la misma gente que tiene toda esta... Se lo doy a la Gaceta o al ABC o alguna... Claro, que seguramente que también están metidos. O sea, la gente que tiene toda esta pasta fuera seguro que tienen toda la capacidad para parar ese tipo de informaciones, por lo menos en los medios masivos de información. No lo sé. Eso ya es especular, pero bueno. De todas formas, que justifiquen también que gracias a él, Hacienda, que es lo que decíais, ¿no? Como que Hacienda parece que está investigando a toda esa gente y no sé qué. Y, joder, si les quieren investigar, que les investiguen de verdad, cojones. Que anda que no hay para tirar del hilo. Pues y sí. Estamos hasta la polla de ya como la punta del iceberg, que es esta gentuza que aparece, pero que ya todos sabíamos... que eso pasaba, solo que no estaba el nombre del Bárcenas este, pues no estaba en la palestra, pero y ahora está, pues vale. Por ahí salió, no sé si, porque también eso de los periódicos, también me enteré, salió una lista como falsa, que se la habían puesto como si la hubiera, un artículo con una lista, salía como si lo hubiera hecho un tal Vincent Navarro, que escribe en el Público, y salía, la lista era falsa, bueno, él no lo había escrito ni nada de eso. Y salía el Aznar, salía el Acebe, salía todo esto. La verdad que yo cuando la vi me quedé alucinado. Graciosísima. Bueno, graciosísima porque salen todo esto. Pues aquí en los 20 duros, como siempre, tampoco os vais a enterar de cuál es la verdad, pero igual os aproximáis más que si leéis el artículo ese de la Gaceta o del Luis Navarro en su web, que para enterarse de economía un poco puede estar bien. Pero que ya está, ¿no? Sí. Un personajillo más de los que han aparecido estos días en la prensa habitual. Que no sé si lo habías dicho, por cierto, pero que salió o me habías dicho que lo trincaron en Barcelona justo al cruzar la frontera. Que sí, venía de, creo que del sur de Francia, claro, de la costa. De la costa azul esa, ¿no? De la costa azul, sí. Pues eso, que ahí como que la orden de busca y captura que había en Suiza, pues saltó en España. No sé por qué en Francia no saltó, pero en España sí. Es que sí. En Francia se escapó. Es que la leí una vez. En Francia se escapó el nota. Lo tenían, no sé qué movida pasó ahí, y se escapó. Por eso la lista la tienen porque se la dio a los franceses. La del, te lo comentaba antes, la del fondo, la que estaba en el Fondo Monetario, la francesa sí. Esa. A esa le dio la lista, que era antes, estaba en el gobierno francés. Que os habéis dejado los detalles más morbosos y sordidos, que son los que en realidad más nos interesan. Los únicos, casi. Que Javi, que te habías traído una banda sonora, ¿no? Que querías sí, ponernos. Bueno, es que un... viene un poco al pelo, yo creo, uniendo una sí. con la otra y todo lo demás. Es una banda sonora, bueno, es parte de una, es una canción de la banda sonora de una serie de televisión que se llama Treme. Que bueno, supongo que la habréis, bueno, sí, se ha hecho bastante famosillo últimamente. Sí. Y es sobre, bueno, trata sobre el desastre este del huracán Katrina en Orleans, en Nueva Orleans, y sobre cómo, bueno, las consecuencias que tuvo en sus habitantes y todas las consecuencias, sobre todo sociales y políticas, que tuvo entre la población principalmente negra. Y bueno, la banda sonora la verdad es que está muy bien. Y esta es una canción que se llama Drink a Little Poison Before You Die. Tómate un poquito de veneno antes de que te mueras. Se lo podemos dedicar a alguno de estos 1500 personajillos, ¿no? Y bueno, muy entretenida, ¿eh? Y muy bailable, así a ritmo negro de estos de Nueva Orleans. O a todos, a los 1500 se lo podemos desear, en verdad. Eso, ¿no? Eso. Pues venga, vamos a escuchar la banda sonora de Treme. Down in New Orleans, down on Julia Street, drink a little poison before you die. The lawyer man wants to meet, drink a little poison before you die. Trust me, trust me, be alright. Drink a little poison. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Es un fragmento de la banda sonora de la serie esta de Treme, que estábamos comentando ahora. Es una serie bastante recomendable. Está escrita por los mismos guionistas y por los mismos directores que la serie de The Wire, que es una que, bueno, la hemos visto un montón de personas, entre ellas los tres que estamos aquí, y a los tres nos enganchó y... Y bueno, estamos de hecho pensando a lo mejor hacer un programa especial con respecto a la serie de Wire. Y bueno, y es esta canción concretamente es una constatación de que hasta en los momentos más difíciles y más jodidos, como es en, bueno, ha pasado en Nueva Orleans, ¿no? Con el tema este del Katrina, la gente sigue divirtiéndose, sigue pasándoselo bien y sigue bailando. Y bueno, y mucho más esta gente, ¿no? Que es muy musical, muy bailonga y... muy de divertirse y de la verdad es que en momentos de esto no es revolucionario el poder divertirse y yo qué sé y sacar fiesta de donde no lo hay. Y bueno, pues la historia del Hervé Falciani y este es que le pega un poco, ¿no? a The Wire, ¿no? Sí, bastante, la verdad, ¿no? Una historia las muy de The Wire, ¿no? Lo oscuro del sistema, ¿no? Así, bueno, no sé. Sí, las escuchas, bueno, en este caso no son escuchas, pero son filtraciones, que para el caso es lo mismo, ¿no? Y bueno, no sé si, bueno, para la gente que no la haya visto, The Wire es una serie de con 5 temporadas de norteamericana, y se podría decir que es una serie policíaca, pero no sería la verdad. Es una serie en la que hay policías, hay gángsters, hay políticos, hay periodistas, pero ninguno son bueno, ninguno es malo, pero todos son buenos y todos son malos a la vez. Y bueno, te muestra las partes más ocultas y más asquerosas del sistema, ¿no? Y aparte, y en otra parte, las partes más nobles dentro de la parte más gangsteril de las personas. Bueno, muy recomendable. Ya hablaremos más largo y tendido de ellas, de esta serie, y no sé si alguno de vosotros queréis decir algo. No, yo solo que como acabo de terminar no hace mucho de ver la última temporada, pues ahora veo la vida como en clave de Wire. Entonces, tío, es que es inevitable. Cuando si escuchas la radio, lees el periódico, todo lo que pasa ahora, es que es inevitable analizarlo en esa clave, ¿no? Y no creerte absolutamente nada de lo que oyes. Claro, no te crees nada de lo que oyes, pero entiendes qué es lo que está pasando de verdad, sí. Más allá de lo que te está contando, ¿no? En fin, que algún día hablaremos largo y tendido de The Wire, ¿no? Pues sí. Si os parece. Que la recomendamos. Claro. Al que sí. Apetezca perder un poco el tiempo bien, bien perdido. Pero bien perdido, bien perdido. Bueno, cambiamos de aires un poco. No sé, ¿queréis decir algo más? ¿O? No, cambia. Cambiamos de aire, es un poco, vamos a subir. Sí, te va a otro. Te va por tu cuenta, sí. Sí, ahora va esto así de tensión. Mira, mira qué tensión. Siempre, lo mismo ahora que hace 6.000 años, hubo una minoría que ha vivido del trabajo y del sufrimiento ajenos. Siempre hubo una vasta multitud de infelices que para el grupo de propietarios armados no eran más que máquinas. Con esa cita empieza el número 5 de la revista o fanzine o obra de arte o joya literaria, o yo no sé cómo se denomina esto, el Ralo denomina fanzine, de Vacaciones en Polonia, el número 5, que se llama Literatura y Dinamita y que está dedicado un poco a la bohemia. Y bueno, como ya queda poco para que en teoría termine el último número y como hoy la cosa iba de batiburrillo, pues yo quería leer un fragmentillo de la revista, que me parece ahí pues bastante interesante. Esto es de el artículo así introductorio que explica un poco de lo que se habla en el resto. Y del porqué, y solo un párrafo que me parece muy curioso a día de hoy cuando ellos mismos hablan sobre las cosas de un siglo antes, ¿no? Dice, la reducción de la vida a un ciclo de producción y consumo, hoy de manera tecnológicamente más sofisticada y mejor lubricados los engranajes de la maquinaria, vaya para 2 siglos. En muchos sentidos aún estamos viviendo, sin embargo, en el siglo XIX. En un momento de crisis financiera del capital propicio para despertar de la atrofia, momento de desenmascaramiento de peleles y titiriteros y posible ajuste de cuentas con especuladores, enculadores y modernos tiranos, mientras en pleno eclipse de la lucha de clases muchos desheredados se sacuden ya la legaña, otros prefieren seguir a oscuras durmiendo a solas en el confortable nicho, quien lo tenga, la siesta social. Hay de los trabajadores el día en que dejen de inspirar terror y no dispongan de otras armas que el llamamiento a la compasión y a la equidad, exclamaba hace un siglo Rafael Barret. Hace un siglo llameaba la lucha social derivada de la vieja consigna: si no hubiera esclavos, no habría tiranos. Aquella situación era de miseria, se argumentará. Pero ¿en qué se adelantó sustancialmente? Pues entonces la pobreza material era mucha, pero no tanto la intelectual. Y si bien la religión y la moral burguesa maniataban a una buena parte de la población, la gente no pululaba como zombies de la tele al curro, quien lo tenga, anestesiada por la farmacopia del mercantilismo espectacular y sus fascinaciones pornopolíticas. Ayer se moría de miseria, decía Sebastián Faure. Mañana se morirá de servilismo y ansiedad. O dicho al modo marxiano, Si hace 100 años se gastaban 3 de cada 4 duros en pan y 1 en no dormir en la calle, ahora es al revés. Pero la miseria es la misma, o casi. Y si se crea, no se destruye, solo se transforma. Seguramente que ya pues todo el mundo se habrá enterado de que por fin Alfon quedó en libertad. Ha sido una noticia pues que estábamos esperando todos y todas desde hace mogollón de tiempo. Pero sí que sobre todo Javi quería que habláramos un poco de él, ¿no? Sí, bueno, yo los tres, ¿no? Sí, los tres. Pero bueno, sí. Tú especialmente, ¿no? Tú más. Bueno, no empecemos. Como lanzáis pelota fuera. Pero bueno. Bueno, con más ganas, sí. Sí, bueno. Porque, como que, bueno, ya que habíamos hablado del otro, del francés, del suizo este que había estado en la cárcel, pues bueno, además vamos a. ¿Qué paisano tuyo? Bueno, es madrileño, sí. Es madrileño, es de Vallecas. Y bueno, la historia de este chaval es un chaval así bastante jovencillo que, bueno, soy el único detenido. El único detenido que pasó a prisión durante la huelga general del 14 de noviembre. Y supongo que la historia la conocéis todos y todas, pero bueno, vamos a contarle un poquillo, ¿no? Y bueno, esta persona, pues saliendo de su casa temprano, a las 8 de la mañana, iba con su novia y fue detenido por tres policías que iban de paisano. Temprano y le acusaron de portar una mochila con explosivos. Les detuvieron tanto él como a su novia y él acabó en prisión. Ellos siempre han negado que la mochila fuera suya y de hecho, bueno, en las pruebas que se han hecho a pesar de que él no llevaba ni guantes ni nada, en las pruebas no aparece ningún de huellas dactilares, no aparecen las huellas dactilares ni ninguna de las cosas que había entre la mochila ni en la mochila, con lo cual, pues bueno, el caso es que le han acabado sacando a principios de enero, le han acabado sacando de la cárcel y está en libertad provisional, pendiente de juicio, pero bueno, se causó como mucho revuelo mediático con respecto a esta persona, pues bueno, por eso, porque decían que llevaba una mochila cargada de explosivos, que era terrorista y que pertenecía a una banda organizada. Luego comentaremos un poquillo esto. Y al final ha acabado en la cárcel y ha acabado en el régimen FIES 5, que es uno de los regímenes carcelarios más duros que existen. Está destinado a presos muy peligrosos y a terroristas. Ha pasado allí 2 meses y bueno, en el resto del estado no lo sé, pero en Madrid por lo menos sí que ha habido una campaña a favor de su liberación pues bastante fuerte, ¿no? Y bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto antes de que siga comentando yo algo. Hombre, la campaña yo creo que ha sido bastante en todos lados, ¿no? Como que, bueno, en todos lados, sí. En todos lados de un determinado ámbito, evidentemente. En el telediario no solían ahí. No, en los medios de difusión masivos es como que lo han ignorado por completo. Y aunque bueno, en la calle sí que se ha visto mucho apoyo, ¿no?, a esta persona. Y bueno, al final la jueza le ha tenido, bueno, parece ser, ha pasado en la cárcel más tiempo de lo que debería porque la jueza parece ser que no hacía el informe pertinente y al final la han acabado sacando, pero parece ser que deben de haber apurado todo lo posible para mantenerle, bueno, encarcelado y además en régimen de incomunicación, ¿no?, en el régimen FIES. Luego hablaremos un poquillo de esto. Y bueno, salió a principios de enero y bueno, pues que nos alegramos, ¿no?, de que esta persona, nos alegramos de que esté en la cárcel, aunque siga pendiente de juicio. ¿Pero y de qué lo acusaban? Pues lo que comentó antes, le acusaban de llevar una mochila cargada de explosivas el día de la huelga general. Aunque bueno. ¿Pero que tenía dinamita o qué? Pues no sé exactamente. O sea, lo que se decían es que 3 policías de paisano le detuvieron a la salida de su casa, muy cerquita de su casa, y que de repente apareció una mochila que él no reconoció y bueno, pues que la policía decía que era suya, pero en las pruebas que se han hecho no aparecen huellas dactilares ni en lo que he dicho antes, no aparecen ni en la mochila ni en ninguno de los objetos que había dentro. O sea, que no la llevaba él, ¿no? ¿La mochila no la llevaba él? La policía dice que sí, él dice que no. Pero vamos, a mí lo que me extraña, o sea, si realmente se hubiera demostrado que fuera suya, no lo hubieran soltado. Claro, no lo hubieran soltado. Y se han visto obligados a soltarle, ¿no? Claro, bueno, luego igual acaban considerando eso un agravante porque llevaba los explosivos, pero llevaba guantes para no dejar huellas. No llevaba nada. No llevaba nada. Porque si hubiera llevado guantes, no, pero vamos, en principio él no llevaba ni guantes ni nada. El caso es que le metieron en el régimen FIES y ha estado incomunicado durante un montón de tiempo. Pero una cosa, ¿tú por qué creéis que en realidad, o sea, creéis que es tan potente la historia de que hagan eso como para acojonar a la peña si vuelve a haber una huelga, que no tiene pinta de que vaya a haber ninguna próximamente, o sea, la verdad? Lo que dicen las malas lenguas es que, bueno, es que es una cabeza de turco aparentemente bastante visible y es, bueno, este chaval pertenece a los Buganeros, que es un grupo... Bueno, ultra, es un grupo de hinchas del Rayo Vallecano, pero de extrema izquierda, ¿no? Así estilo los de San Pauli, estos alemanes, estos, bueno, antifascistas. Y bueno, en los últimos partidos de fútbol, en alguno de los últimos partidos de fútbol de los Bucaneros, habían sacado bueno, muchos de los partidos de fútbol sacan pancartas de estas gigantes, ¿no? Así, pues, contra el racismo, contra el, bueno, fascismo, cosas de estas, y en una de ellas habían sacado una pancarta que decía, concretamente que decía 1.400 policías en el Congreso con respecto a la movilización esta que hubo con el 24 de septiembre, me parece que fue, ¿no?, cuando lo de la toma del Congreso, decía 1.400 policías en el Congreso y tu marido sigue fugado. Cristina Cifuentes, dimisión. La Cristina Cifuentes es, bueno, es una personaje del Partido Popular que lleva 20 y tantos años en política. Y ahora mismo es la delegada de gobierno de Madrid. Y como delegada de gobierno está ejerciendo una política bastante, bastante represiva, ¿no? Y da la casualidad de que su marido, que es arquitecto, durante un tiempo fue, fue nombrado por Gallardón como fue director general de patrimonio de la Comunidad de Madrid, algo así, y estuvo muy poquito tiempo. Luego el marido de esta, de Cristina Cifuentes, montó o trabajaba, me parece que él tenía un estudio de arquitectos, pero bueno, se dejó de pagar a sus empleados desde 2009, me parece que no les pagaba, le denunciaron y uno de ellos, que es aparejador, le denunció y le habían puesto una multa, bueno, le tenía que los juzgados les salió una sentencia de que le tenía que devolver al empleado este suyo 44.000 euros. Y bueno, él ha desaparecido y entonces la justicia ha salido publicado no sé cuántas veces en el BOE de la Comunidad de Madrid y la justicia le ha dado como dicen. Como muerto. No, muerto no. Es un como que se encuentra en ignorado paradero. Entonces no le han podido pillar. Entonces, al final le han acabado embargando. ¿Pero no le han buscado ni en la casa de la tipa? No, el caso es que... No lo buscan, ¿no? El caso es que los bucaneros han hecho varias pancartas alusivas al marido de la Cristina Cifuentes, que encima es una de las que nos manda los antidisturbios a todas las manifestaciones. Y parece ser que esta, pues bueno, les ha cogido bastante manía. De hecho, en la huelga general entraron, la Policía Nacional entró en la sede de los bucaneros y... Bueno, estuvieron buscando, decían que habían encontrado armas, no sé qué, detuvieron a este chaval que era uno de los personajes de los bucaneros, está dentro de la peña esta. Entonces parece, según se comenta, ha sido una venganza personal de esta mujer frente a este chaval, ¿no? Y bueno, de hecho, otra de las pancartas que sacaron los bucaneros después de que la policía se metiera en su local e hiciera un registro generalizado, me decía algo así como, bueno, en la pancarta ponía: tras un registro riguroso de local no han encontrado a tu marido, deseamos que aparezca, guapetona, con otras alusiones a la Cristina, con lo cual a la Cifuentes, con lo cual parece ser que esta mujer les tiene, pues seguro, no les... tiene toda la pinta, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que se dice. Evidentemente, la política y la justicia nunca van a asumir que están confabuladas en estos casos, pero bueno, me llamaréis suspicaz, diréis que me dejo llevar por los sentimientos, pero no sé por qué me lo creo eso más que el tío iba con una mochila llena de explosivos. No sé. Hombre, por qué. Las evidencias es eso. Se pueden ver las pancartas de los bucaneros por ahí, si las busquéis por la red, y... Bueno, como que siempre han entrado en una confrontación con esta mujer y ella parece ser que se la ha hecho pagar de esta manera, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Que una mujer de esta... Una persona así pueda... ¿No? Tenga ese poder, manda a la policía allí a por otro... Bueno, es delegada de gobierno. Solo para darle los delegados de gobierno son los que dirigen la política de interior. Entonces, y bueno, lo que es curioso es que también en algunos actos públicos ha aparecido ella con su marido. Si salen fotos por ahí, o sea, y eso que su padre y marido, según los jueces, se encuentran en paradero. ¿Y no hay caza recompensa ahora de esas que lo tuve? Pues podría haberla. De todas maneras, por lo que he podido leer, a su marido, como no ha, bueno, me parece que le han embargado alguno de los bienes que tiene para pagarlo, bueno, que llevaba desde el 2009 sin pagarlos a los empleados, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que, bueno, pues lo que comentamos, que puede ser que haya sido una venganza personal de esta mujer contra los bucaneros y más concretamente con la cabeza de esta persona, ¿no? De este individuo, de Alfonso. Pero tendríamos que traer aquí a la delegada para que nos lo contara. Si vamos a traer, mira, vamos a traer a su marido. Lo vamos a traer un día. Está claro que esto es un cachondeo. Sí, el próximo programa lo vamos a secuestrar. Vamos a secuestrarlo y lo vamos a atrapar porque esto es un cachondeo. No, yo me pregunto. O sea, no sé. Ni viendo The Wire termino de saber cómo funcionará el sistema judicial. Pero al juez que esté llevando ese caso y haya es una jueza. Pues, y haya una foto de ese tío, una prueba documental de que está con su mujer encima y no sé qué, es que le tenían que meter el puro a la mujer por estar con él, por cómplice, al marido por estar, a la jueza y a todos por existir. O sea, yo por lo que he estado leyendo, al marido, como no le localizaban, ha aparecido no sé cuántas veces en el boletín oficial este de la Comunidad de Madrid, ¿no? Como, pues eso, como que se le reclamaba no sé cuánto dinero y tal. Y bueno, como no aparecía por ninguna parte, pues le daban como... Bueno, es lo que he dicho antes, no es ignorado fugado, paradero. Ignorado paradero. Y bueno, al final... Claro, qué cabrones, no dicen ni siquiera desaparecido, es ignorado paradero. Es decir, su paradero está, solo que no... solo que se ignora. Claro, pero para eso, tenía la Cristina Cifuentes, o sea, en vez de mandar 1.400 policías a rodear el Congreso, podía haber mandado unos poquitos menos y haber mandado unos poquillos a buscar a su marido, ¿no? Aunque, claro, en fin, que bueno, que la justicia está claro que y la policía pues se destinan a lo que quieren y a lo que, y según las conveniencias, pero en muchos casos personales de los propios políticos, ¿no? Como es en este. Yo lo que quiero decir es que si le da en ignorado paradero un ignorante, pues no tiene nada de especial, ¿no? Ya está. Entonces eso se elimina y se sigue, que lo trinquen a ese tío. O bueno, vamos a intentar contactar con él y le vamos a traer un día. Y va a ser paradero conocido. Vamos a entrevistar. Bueno, podemos hacerlo en la sombra, en la oscuridad, así, para que no se sepa. No, lo entrevistamos, pero de espaldas. Ponemos el micrófono para el otro lado, ¿no? No decimos dónde se encuentra. En Cancún, ahí con una palmera. Está en la unidad móvil de... Bueno, pues como Darío se ha tenido hoy una canción de despedida muy chula, ¿no? ¿Pero de despedida ya? No, no, para luego, para la despedida. Ah, ahora todavía no es. Pues vamos a poner también otra que se ha traído el Javi, ¿no? Sí, es de los Radio Clash. Es un grupo que se formó hace aproximadamente 2 años en homenaje a los Clash y que, bueno, versionean un disco entero, el primero de los Clash, en castellano. La canción se llama Ofertas de Empleo y es, bueno, para los 6 millones de parados que hay ahora mismo en el Estado español, si no saben en qué trabajar, pues es que escuchen la canción, que da unas cuantas ideas. Pues vamos con los Radio Clash. Que te ofrezcan un McDonald's porque no hay nada mejor. O te jodes y te das la vuelta y lo sentimos, pero adiós. Quieres servir cafés en la BBC, ser policía es realmente lo que quieres ser. Ofertas de empleo, mercado laboral, intenta mantenerte dentro de la actividad. Ofertas de empleo que no surgirán jamás. Que superen tal propuesta es algo digno de esperar. Que te ofrezcan jugar a la guerra con armas de verdad. Odio al servicio civil y al militar, no pienso abrir tus cartas, bomba y sol tropical. Ofertas de empleo. Ofertas de empleo, ofertas de empleo que no surgirán jamás. ¡Ey! ¿Qué quieres? El mundo está así, ni fuerte ni débil. Cojo mis cosas y me voy de aquí. Van a tener que reclutarme por la fuerza igual que ayer. Van a privatizar el viento y alguien va a tener que ceder. Que ya tengan prevista la solución, siempre habrá un porcentaje que nunca tendrá elección. Ofertas de empleo, mercado laboral, intenta mantenerte dentro de la actividad. Ofertas de empleo que no surgirán jamás. Ofertas, ofertas. Bueno, esta versiona, ¿no? A los Clash. Sí, versioneamos por los Radio Clash. Por los Radio Clash. Oye, no es el de la plaza que van a ponerle, ¿no? ¿Ya Stramer ese no era de los Clash o se me apivó? Sí, que estuve viviendo aquí en Granada. ¿Lo has traído por eso? No, lo he traído por la canción, Ofertas de Empleo. Es que ahora como este mes ha subido el paro no sé cuánto y ya nos aproximamos a los 6 millones, la podemos poner todos los meses. Oye, ya no te pregunté, Darío, ¿llegaste a ir a la inauguración de la calle Silvio Fernández Melgarejo o rockero Silvio Melgarejo o algo así se llama? No, pero ¿y fue la Ana? Yo no fui. No, la Ana no fue nadie, no fuimos a cubrir ese evento, joder. Yo no pude, ¿eh? Pues va a haber que ir a buscar la placa, hacerse una foto allí y colgarla en el blog o algo, ¿no? ¿Pero existe la calle o no? ¿Era verdad la existe, historia? Existe, claro que existe. Pues yo no doy fe porque no he estado, pero daré cuando vaya. La vamos a buscar y vamos a ir. Mañana podemos ir. Excursión. Con la furgoneta para ir o para venir, ¿no? Vale, pasamos. Vale. Yo luego la busco y ya damos información de dónde está. El que es que es, la... que no es, ¿no? Bueno, no lo sé, ya, no sé. Alguna de esas cosas, Javi, escúchate la primera temporada de Los 20 duros entera. Oye, ¿quién era el pavo ese que escribió en el...? Bueno, esto ya es que va de asuntos varios. Oye, una cosa, la página final del periódico. Que la calle de Silvio entonces está como el tío este, ¿no? Está en Ignorado Paradero. Está en Ignorado Paradero. Lo dice un ignorante como yo. Por ahora. Oye, ¿quién es el pavo ese que ha escrito en el blog? No sé, no tengo ni idea, pero le mando un beso desde aquí. Y le animamos a seguir escribiendo, pero que sepa que si no nos sale de la polla, no aparece su comentario. Me parece, no sé. Pero bueno, que escriba. Bueno, por lo menos. Esto es un espacio tolerante y todo eso hasta que se censura. Aquí se han dejado de emitir canciones de Macaco. Y la Mónica Naranjo, que no me han dejado ponerla. La Mónica Naranjo, y aquí se, que todo el mundo lo sepa, aquí se censura. Porque si el equipo de los 20 duros decide que no, es que no. ¿No? Y si lo decide uno del equipo, también. Nada, era por curiosidad. Que no sé si queréis decir algo más de Alfon o algo. Nada, que yo decís que un poco los dos casos son dos casos, pues es un poco paradigmáticos, ¿no? De los tiempos que nos han tocado ahora vivir, ¿no? Y nada, que son, tienen su interés y un poco como eso, ¿no? Un poco nos reflejan, pues... Reflejan los tiempos. Reflejan los tiempos, como un poco como esa serie de la que hablábamos, ¿no? Nos hablan de esos mundos oscuros, ¿no? Es un mundo... donde todo lo bueno y lo malo está dentro de todo, ¿no? Y son interesantes. Y, hombre, no me gustaría estar en la piel de ninguno, la verdad. Pero chapo también por los dos. Bueno, y por todos los que tiene que haber por ahí, tantos que no conocemos, pero bueno, que seguro que están por causas igual de injustas o más que estos, ¿no? Pero bueno, claro, que no han tenido el apoyo mediático, bueno, mediático, el apoyo de colectivos o de grupos como hayan podido tener estos o... por sus razones, ¿no? Pues mira, ahora leía que en el Estado español hay 69.266 reclusos a fecha de octubre, de los cuales 10.758, que es un 15%, se encuentran en libertad provisional, que es como ha estado el Alfon, ¿no? Que libertad provisional quiere decir sin juicios, o sea, que están en la cárcel pero sin juicio, que son 10.500 personas, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y la ley contempla que, o sea, que la libertad provisional solamente se puede estar en libertad, o sea, no, en prisión provisional cuando haya causas concretas y causas, bueno, pues graves, ¿no? Y sin embargo, pues hay una alta cantidad de población, ¿no?, que se encuentra en esta situación y, bueno, pues que son datos sobre los que normalmente no los oyes, no los tienes, pero que es que hay un montón de gente en esta situación, ¿no?, que les meten en la cárcel esperando en espera de juicio y que no sale, y pueden pasar un montón de meses, ¿no? Pueden pasar un montón de meses hasta que sale. Y sin embargo, leía también pues que hay otros personajes, como el antiguo presidente de Barcelona, el Jaume Matas, que de Mallorca, ¿no? De Barcelona, perdón, sí, de la Comunidad Balear, que, bueno, que le... Otro hijo puta. Otro de ellos. Que, bueno, que le enjuiciaron y le han metido una condena de 6 años de cárcel, ¿no? Sigue pendiente 5 juicios y está en libertad. Este está provisional, pero en libertad. O sea, no ha llegado ni siquiera con una condena firme de 6 años y no ha llegado ni a pisar la cárcel, ¿no? Porque luego le pusieron una fianza para no tener que ingresar en prisión y encima la avaló el Banco de Valencia, que es uno de los que ha quebrado y se la ha tenido que rescatar. O sea, es todo como alucinante. O sea, personas que con juicio ya firme y condenados que no llegan a entrar en prisión, y personas que están en prisión y en regímenes de estos súper estrictos de incomunicación que ni siquiera han tenido juicio. Entonces, es como que el sistema está loco, ¿no? Hay algo como que no nos cuadra, ¿no? Hombre, si nos planteamos que si el héroe este, con la información que tiene, porque nos planteamos que si es un héroe o es un chantajista, pues esta gentuza, tú imagínate su nivel de chantaje con la información que tiene que tener ese tío ahí, vamos, no pisa la cárcel ni de coña, porque... Me imagino yo que esta gente, si empieza con él y tú más... Sí, pero bueno, es que para eso, yo qué sé, pues podían haber hecho como con otros tantos, ni siquiera haberlo juzgado, pero joder, cuando encima de por medio hay un juicio y una condena en firme, entonces dices, o sea, ya es como peor, ¿no? Y dices, bueno, es que ni siquiera la han juzgado. Dices, el sistema es una mierda, pero encima le juzgan, le condenan y dices, coño, y no le pasa nada. Y dices, entonces ya es que el sistema es una mierda, la justicia es una mierda, entonces, o sea, es como totalmente, y no sé, es como increíble todo, ¿no? Sí, ¿no? Un poco... asqueroso. Sí. Esa es la palabra. Ya, no sé. Bueno, no teníais nada que decir, pero que nos hemos zampado nos ya, hemos ya el programa. Nos hemos zampado el programa y ya está. Y ya está, y nos vamos a ir y me toca hoy, pedir. Hoy, como Darío se ha reincorporado, viene elegante ya con su aspecto de padre, ya también para mandarle un beso a Tristán. Pero padre sin hijo, que iba a haberle traído para despedir y ni le ha traído. Porque pensaba que no ha venido, le dije que se viniera. Tiene que empezar a andar ya y que venga solo. Según Alexander, Darío es un proletario porque tiene prole. Sí, además también proletario de trabajo. Que hoy te has traído tú la canción de despedida, ¿no? Una canción especial, un sentimiento, una emoción, ¿no? Sí, la verdad que me mola mucho la canción. Me mola el que la canta también. Me podría llamar cursi o lo que sea, llamarme lo que dé la gana. No, cursi. Tío, no me importa. Que eres padre. Y llevo un montón de tiempo trayéndola y porque me cuadraba en muchos sitios. Yo creo que son más las ganas de ponerla que cuadrara. Pero no cuadra hoy, bueno, hoy cuadra todo, hoy no cuadra nada. Pero hoy sí cuadraba un poco, ¿no? Bueno, hoy para cuadrar, ¿no? El programa y darle sentido a algunas cosas, pues, o a todo, pues traemos la canción del Salustiano, ¿no? Es una canción sobre un emigrante, ¿no? Y un poco con, bueno, en la época donde emigraba más gente que ahora, ¿no? Ahora otra vez sigue emigrando. Aunque por aquí ha estado emigrando la gente toda la vida, ¿no? Incluso cuando las cosas iban bien. Ha emigrado siempre, ¿no? Y nada, un poco por lo que ha leído Ruipe antes, ¿no? Relacionarlo, pues, pasado y presente, ¿no? Son un poco lo mismo, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero siguen siendo como, o sea, como si pasara siempre lo mismo de otra manera, con otro decorado, con otra... un poco con otra conciencia así de las cosas, pero sigue ocurriendo lo mismo. Y este hombre simpático y con una gracia también, una canción con una gracia así muy, muy granaína, ¿no? Muy, mucha ironía. Yo no sé si aprovecha para dedicársela también a todas esas personas que con a veces cierto dolor pues acaban emigrando, en concreto de Granada, que han ido pasando por aquí y por esta puta mierda de sistema en el que vivimos, pues aunque aquí estamos a gusto, se tienen que ir yendo. Sí, que muchas veces va bien, ¿no? Y viene muy bien y otras veces va mal. Sí, hombre, puede venir para bien, pero cuando, no sé, yo me refiero a gente que cuando se está yendo, pues a lo mejor no es lo que más le apetece en realidad de primera, ¿no? Así que pues un beso para Laura y para el que fue colaborador parcial de Los 20 Duros, el Nacho, para Ichiar y su psicosis radiofónica y etc, etc. Y los que están por venir, pues la Irene pasado mañana y la Eva y el Antonio. Y nosotros, porque seguramente también tendremos que irnos. Nos pasará. Aquí no va a haber a quién explotar. Para ellos, esto para ellos, que se lo trabajen ellos. Nos llevaremos la radio, itinerante. Pues eso, no sé, yo igual el próximo día hablo un poco de eso, tío, que me apetece. Llevo unos días queriendo hablar de eso. Pues nada, si esto es como el gabinete psicológico, aquí hay que sacar. Voy a soltar mi puta mierda, os la voy a soltar a los tres que no sois. Que a dos los vemos mañana en Nigüelas, igual se lo digo. Oye, un beso al que nos escuche o a la que nos escuche. Al que escribe en el blog. Que escribe en el blog, que es fruto de una indigestión. Amigo, masiva. Yo soy el Juan. Bueno, que con el Salustiano de Carlos Cano y un beso para Darío y otro para el Javi, nos vamos. Hasta un pueblo de Alemania ha llegado el Salustiano con más de 40 años y de profesión el campo, va a buscarse la bichuela y ahorrar algunos marcos y que pueda la parienta comprar algunos marranos.